Encuentro con las raíces. Encontrarse a través de la palabra, la música, las imágenes. Encontrarse con nuestro pasado, con nuestro presente, con nuestro futuro. Encontrarse con los misterios de nuestra América profunda y con las esperanzas que brotan de la savia de árbol nuevo. Encontrarse a través de nuestra música, nuestra poesía, nuestra historia, nuestro saber popular. Y bienvenidos a un nuevo viernes, a un nuevo encuentro con las raíces aquí por FM La Barca 88.3. Como todos los viernes, desde las 12 hasta la 1, estamos aquí en esta radio desde San Fernando, saliendo para el resto del mundo a través de www.fmlabarca.org.ar o por el 88.3 para toda la gente de Zona Norte y por supuesto también para todas las secciones de la isla. Saludamos a Miguel Levicas en la operación técnica, como todos los días viernes. Desde aquí les habla Pablo o Pablito Piris, como ustedes prefieran. Tengo un ejemplar del boletín isleño acá en la mesa que han llevado un montón a la radio. Qué interesante, están. Las notas del boletín isleño son geniales, buscando el ser isleño. Notas bárbaras, históricas y también de actualidad. Qué lindo el boletín isleño. Le mandamos un saludo a José B. Carvarela y a toda la gente que hace el boletín isleño, que sabemos que también muchas veces nos escuchan. Nosotros vamos a continuar con lo que dejamos pendiente la semana pasada, que es precisamente un programa destinado, le pusimos el título Destino del Canto, es decir, hacemos ahí un jueguito de palabras, ¿no? Buscamos canciones de cantores que cantan sobre lo que cantan, precisamente. Es decir, ¿qué creen cuál es el destino del canto, ¿no? ¿Por qué cantan, ¿no? Y eso es lo que nos cuentan en las canciones que hemos seleccionado para el programa anterior y este. Y en el anterior, haciendo un repasito así muy, muy rápido, escuchábamos un poema, El Canto del Viento, en donde Yupanqui decía, ¿no?, que el canto era algo del pueblo y que los cantores lo recogían y lo devolvían al pueblo. De él escuchábamos una canción, El Poeta, en donde Yupanqui le decía a los poetas, ¿no?, que vayan con los mineros, que vayan a la selva, que no se queden solo en la metáfora por la metáfora, sino que también le canten al quehacer de los hombres. En algo parecido, Tejada Gómez, en el libro del viento, un poema explicaba, ¿no?, sobre qué hablaba su canción. Y decía, bueno, de todo, ¿no? Mi canción habla de amor, mi canción es una denuncia, mi canción es la voz del pueblo, porque al pueblo a veces lo callan. Y escuchábamos distintas canciones, ¿no? Manifiesto de Víctor Jara, Coplas del Cantor, que más o menos rondaban la mayoría por esta cuestión bastante similar. A propósito del poeta de Atahualpa Yupanqui, una canción donde Yupanqui dice, ¿no?, bueno, tú, poeta, que tienes lindas rimas, está bien que le cantes a las estrellas, pero dice, vete a cantarle a los mineros, vete a cantar a la selva, vete a cantarle a los arrieros. Ve a cantarle a los arrieros, no vete. Había quedado un mensaje pendiente de la semana pasada de Marimar, que nos decía que esta canción la remitía a Fedor Dostoyevsky, que es un escritor ruso, un intelectual, que cuando, esto es fines de 1800, ¿no?, mucho antes de la revolución, que cuando se va a Siberia, se va exiliado a Siberia, bueno, empieza a estar con los campesinos y primero nos contaba, ¿no?, siente un cierto desprecio, pero luego los empieza a admirar y descubre y hace ese giro, ¿no? Empieza a contar historias de los hombres, ¿no? Entonces encontraba ahí ella ese paralelismo que lo compartía con nosotros. Bueno, cada uno nos va a remitir, esto es lo lindo de la música, lo lindo de la poesía, lo lindo del arte, en realidad, que cada uno lo remite a lo que uno ha leído, a lo que uno ha escuchado o a las experiencias personales, ¿no? Eso es algo muy interesante. Ayer fue el Día del Folclorista, así que feliz día a todos los que están insertos desde las ciencias, desde lo artístico, desde los medios o simplemente desde el gusto a lo folclórico, ¿eh? El Día del Folclorista es... El folclore es algo muy amplio, que no está cerrado solo a músicos y bailarines, sino a todos los que participan, hagan lo que hagan, si hacen un asado, lo que sea. A propósito de eso, Atahualpa Yupanqui, después vamos a escuchar algo muy lindo también. Pensaba, ¿no?, en Yupanqui, que Yupanqui en su época, tras un camino muy distinto al de los folcloristas de esa época, la mayoría de los folcloristas venía del interior del país y buscaba venir a la capital para luego grabar en un sello y llegar a todo el país. Yupanqui hace un camino como distinto, ¿no? Él es de Pergamino, muy cerca de la capital, pero conoce, el padre era ferroviario, entonces conoció muchos pueblos. Y lo que él busca es, en vez de venir a la capital, él busca irse al norte, irse a Entre Ríos, irse a las distintas provincias, y desde ahí va construyendo su figura. Figura que después es muy reconocida, más que acá en Europa. Igual también acá estuvo muy prohibido, sus canciones no se podían pasar, él no tenía trabajo, es decir, se moría de hambre, inclusive fue varias veces preso, y estando preso también ha sido, digamos, torturado. Esto durante el gobierno peronista, ¿no? El gobierno de Perón. Muy bien, pero volviendo al tema del día de hoy, esto tiene mucho que ver, ¿no? Porque cuando Yupanqui habla de la libertad, de su canto libre, tiene que ver mucho también con lo que vivió y por qué quiere que su canción sea libre, ¿no? Lo ha tratado muy mal el peronismo a Yupanqui. Teresa Parodi, gran cantautora argentina, nos dice que su canción es urgente, y si su canción es urgente, habla de la canción es urgente, como el término general, ¿no? De alguna manera dice, bueno, la canción es algo urgente, es algo necesario. La compara, por ejemplo, con un río creciendo, con una flecha en el aire, como con algo que se lanza y, bueno, allá irá su destino, pero una vez que ya está en el aire, ya está en el aire, ¿no? Es amor combatiendo, dice, es cimiento, es futuro, es recuerdo, es barro y es cielo, hace esta comparación, ¿no? Lo es todo prácticamente para Teresa Parodi la canción, dice, es la obra del pueblo, la canción es algo que nos tiene que unir, es algo que tiene que enorgullecernos, es algo que no nos tiene que detener, y un poco como en aquel primer poema que escuchábamos de Yupanqui, dice, la canción hay que soltarla al viento. Bueno, Yupanqui decía, viene del viento y hay que soltarla al viento. Teresa Parodi dice, la canción hay que soltarla al viento, tiene que sonar a victoria, tiene que romper el silencio, ¿eh? En las canciones habla de sueños, de dolor, de alegría, de cantar el nombre de los que no se rindieron. Todo eso, es la canción para Teresa Parodi. De todo eso tiene que hablar la canción. Prácticamente la canción lo es todo, y por eso Teresa Parodi nos dice, la canción es urgente. La canción es urgente, es un río creciendo, una flecha en el aire, es amor combatiendo. Quiero darte la hora, que es la hora del fuego, que es la hora del grito, que es la hora del pueblo, que nos una amorosa, que nos pegue en el pecho, que si vamos cantando podrán detenernos. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento, y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento, y que suene a victoria cuando rompa el silencio. creación es simiente, es de barro y de cielo, es semilla y espiga, es futuro y recuerdo. La canción es urgente, viene y va compartiendo con dolor y alegría el mismísimo sueño. Quiero darte la hora con las ganas que tengo, en el nombre de todos los que no se rindieron. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Hermosa canción la de Teresa Parodi, la canción es urgente. Qué bello empezar con una canción así, tan bonita como esta de Teresa Parodi, llena de optimismo también. Justo venía leyendo un libro que tiene un pensamiento así medio catastrófico acerca del optimismo. Me dice, la base del optimismo es el terror. Es interesante, dice, porque el personaje dice, odia a los optimistas, porque en el optimismo en realidad se esconde lo peor del pesimismo, algo así decía. Y dice, la base del optimismo es el terror. Es genial la frase. Yo soy un tipo muy optimista, por eso me impactó, me pareció un razonamiento muy interesante. Volvemos a lo que tiene que ver con nuestro programa. Y dentro de las canciones que veníamos escuchando sobre los cantores hablando de sus canciones o del sentido de su canto, mejor dicho, más o menos todas siguen esta línea de la de Teresa Parodi, ¿no? La de Teresa Parodi es un poco más amplia, pero como una línea de compromiso, ¿no? Es decir, bueno, la canción tiene que tener compromiso. De hecho, muchos de los autores que escuchamos, Yupanqui, Armando Tejada Gómez, Víctor Jara, Daniel Biglietti o Mario Benedetti, de alguna manera también tenían una militancia política y la canción era parte de esa militancia política que buscaba un cambio de paradigma. Van der Molle y el Negro Aguirre también tienen una canción muy comprometida y que buscan como un cambio dentro de la canción, dentro del contenido de la canción. Me parecía interesante dentro de esto que estamos viendo elegir quizás una canción de un autor que tiene más que ver con otro tipo, quizás que no apunta tanto al compromiso político y que es un trabajador verdaderamente de la música y del arte, pero un trabajador que entiende mucho mejor los códigos de producción en cuanto a lo que es el espectáculo, pero esto no lo digo descalificando, sino diciendo es otra vertiente dentro del canto, ¿no? Alguien que entiende bien cuáles son los códigos del espectáculo y que en base a eso es un excelente trabajador y productor. Después, a muchos les gusta y a muchos no este estilo de artistas, de canciones, de letras, pero eso lo vamos a dejar fuera de discusión, sino que me parecía interesante ver también la visión de un autor que representa más este tipo de trabajos que van más a lo puntual, ¿no? Y estoy hablando de Jorge Rojas. Jorge, Mario y Lucio Rojas, los hermanos Rojas, que tienen una canción que escribieron que se llama Murallas y que es una canción un tanto idealista en cuanto a los temas, pero van a ver que la canción, esta Murallas, ¿no? Tiene también su compromiso y dice, ¿no?, que la canción es para creer en los hombres, digamos, es una canción en donde le canta a la ilusión, a los sueños, a la esperanza, que a veces son palabras trilladas y queda bien decir esto dentro de las canciones. Pero bueno, es interesante. De hecho, muchas de las canciones de Jorge Rojas, les guste o no les guste, digo, hablan de los sueños, de la esperanza y de todo eso. Y en su estribillo dice: no podrán callar la canción porque arde el corazón. Y esto me parece que debe ser un sentimiento muy genuino. Sé que por ahí muchos de los que escuchan no les gusta Jorge Rojas, otros sí, bueno, no importa. Estamos diciendo qué dice él de sus canciones. La versión de esta canción Murallas que vamos a escuchar está interpretada por unos grandes artistas que son los Carabajal. Dicho sea de paso, han ganado uno de los premios Gardel que se entregaron hace poco. Y en la introducción, me gustaba esta canción porque en la introducción de esta canción se lo va a escuchar a Horacio Guaraní recitando algo de él, ¿no? Que dice que los cantores tienen que salir a cantar en nombre del pueblo con un fusil de cantos. Horacio Guaraní perteneció en una época también a estos cantores militantes, que son los cantores los que toman la voz del pueblo. Los cantores vienen del pueblo, no están ajenos a lo que le pasa al pueblo. Esto parecido a lo que decía Yupanqui en cierta manera. Pero también para Guaraní, en esta introducción que va a ser a la canción de Jorge Rojas, interpretada, o por lo menos que eligieron los Carabajal para que haga la introducción, Guaraní va a decir inclusive que el cantor tiene el compromiso de tomar la voz cuando el pueblo se calle, ¿no? Como que es, la obligación del cantor es tomar la voz cuando se calla el pueblo. Eso es una, como algo nuevo que encontramos dentro de lo que vinimos escuchando. Y por supuesto que hace una crítica a los que dicen que los cantores no tienen que meterse, y de alguna manera llama o defiende al cantor como militante social. Dice, los artistas también tenemos sangre, ¿no? Lo saca de ese lugar de estrellato. Por eso me parecía interesante esta canción que conjugaba esa introducción de Guaraní y una letra de Jorge Rojas, que uno lo tiene más como una figura, como una figura más así del estrellato, pero que en el fondo dice algo bastante parecido. No podrán callar la canción porque arde en el corazón. Entonces, de Jorge Mario y Lucio Rojas, Murallas, interpretada por los Carabajal en una versión que los Carabajal eligieron a Horacio Guaraní para que le haga una introducción. Cuando el pueblo se canse, nosotros los cantores, con la guitarra en alto saldremos por las calles, con un fusil de cantos haremos las tribunas para que el pueblo grite, para que el pueblo cante. Nosotros los cantores venimos desde abajo, con la vergüenza cuesta en la piel y en la sangre, manoseados por vinos que nos trampean el hambre. No podremos callarnos cuando el pueblo se canse. Iremos los cantores junto con los payasos, los viejos guitarreros y actrices de reparto, para gritarle al mundo de que ya estamos hartos, que nos cuenten la fábula de que somos de palo, de que nada tenemos que ver con los obreros, que no somos hermanos de tantos jornaleros, de tantos estudiantes caídos en las calles, de tanto campesino, de tanto compañero. Ha de venir entonces, alentando mi canto, Elías Alipi, Muño, Buenaventura, Cuadros y el mismo Abel Fleury tocará mil guitarras. Vendrá Ramón Espeche por las calles bailando. Yo no quiero que callen mis hermanos cantores. Me da mucha vergüenza cuando escucho en el aire: los artistas no tienen que meterse en el baile. Los artistas, hermanos, también tenemos sangre. Y cuando todos callen, y cuando nadie grite, porque no se marchiten los claveles del aire, nosotros los cantores saldremos a la calle. Nosotros los cantores también tenemos sangre. La lucha entre los hombres del poder y la ambición, de a poco van matando los sueños y el amor, golpeando las murallas que nos guarda la ilusión. predican falsos credos sin pudor, sembrando en su mensaje mentiras y temor, golpeando las murallas de la fe y la devoción. Han puesto en nuestras manos polvo blanco por mayor, que nubla los sentidos y mata la razón, golpeando las murallas de la vida, sí señor. No hay palabra, no hay honor. Se pierde la inocencia, nos privan del amor, golpeando las murallas del orgullo y el valor. La llama de los sueños sigue viva en mi interior, y abrazo la esperanza por un mundo mejor. Por eso en cada golpe se me agranda el corazón. Comunicate al 4580-0386. Sé parte de este encuentro con las raíces. Y seguimos aquí en FM La Barca con Encuentro con las Raíces. Y bueno, ahí hacíamos una unión, ¿no?, de la composición de Jorge Rojas, una introducción de Horacio Guaraní y el canto de los Carabajal, para seguir ampliando esto de lo que se trata el programa de hoy, que es una continuación del anterior, El Destino del Canto. ¿Qué dicen los cantores? ¿Para qué sirve su canto? ¿Para qué sirve su canción? ¿Qué sentido debe tener su canción? Hablando de cantores, mandamos un saludo a Andrea, que está escuchando. Andrea es cantante de Agua Dulce. Tenemos varias invitaciones zonales para el mes de septiembre, que las vamos a estar haciendo más adelante, digamos en este programa, pero más adelante. Saludamos también a Cristina, a Irma, que seguramente está también ahí escuchando, y a Vivi, que está debutando como oyente de Encuentro con las Raíces. Le damos la bienvenida también. Continuando con el tema del programa de hoy, Miguel Ángel Morelli es un excelente compositor argentino y ha hecho una canción que se llama Cantor de Oficio, que seguramente ahora cuando la escuchen muchos la van a reconocer. Y lo vamos a escuchar en la voz nada más y nada menos que de Mercedes Sosa, en donde, como dice el título, ya desde el título nos da una pista, para Miguel Ángel Morelli ser cantor es un oficio, ¿no? Y es así, es un oficio. Y dice, es el oficio del que tienen las guitarras en el alma, la herramienta del cantor es la guitarra, y después pone al cantor, acá también vamos a ver algo interesante, porque lo pone en un lugar en donde puede modificar quizás cosas oscuras o puede embellecer con las palabras y con melodías cosas no tan positivas. Dice, puede hacer jardín de los desiertos, es decir, con una pena, con algo malo, puede hacer una obra de arte, como cualquier artista, como un pintor, como un escritor, como un escultor, ¿no?, que a veces se inspiran en cosas negativas. Puede hacer jardín de los desiertos, puede revivir algo ya muerto. Y después dice algo que venimos escuchando mucho en todas las canciones, que Miguel Ángel Morelli dice, le canta siempre al pueblo porque del pueblo es su voz. Lo mismo que antes, ¿no? El pueblo le presta la voz al cantor y el cantor en su canción, como compromiso, se la tiene que devolver. Entonces, el cantor, como decía también Horacio Guaraní, es una persona más que transita las calles y los días y que sufre con el pueblo y que, al igual que el pueblo, se alegra de lo que al pueblo lo alegra, digamos. El cantor es un hombre más, pero la ventaja para Miguel Ángel Morelli que tiene el cantor es que puede hacer amar a los que odian o que puede abrir flores en otoño. El cantor de alguna manera puede iluminar la canción con su canción realidades un poco más oscuras. Después es un hombre más como todos. El cantor de oficio, Mercedes Sosa, interpretando esta canción que compuso Miguel Ángel Morelli. Mi oficio de cantor es el oficio de los que tienen guitarras en el alma. Yo tengo mi taller en las entrañas y mi única herramienta es la garganta. Mi oficio de cantor es el más lindo. Yo puedo hacer jardín de los desiertos y puedo revivir algo ya muerto. Con solo entonar una canción yo canto siempre a mi pueblo, porque el pueblo es mi voz. Si pertenezco yo al pueblo, tan solo del pueblo será mi canción. Si pertenezco yo al pueblo, tan solo del pueblo será mi canción. Nadie debe creer que el cantor pertenece a un mundo extraño donde todo es escenario y fantasía. El cantor es un hombre más que anda transitando las calles y los días, sufriendo el sufrimiento de su pueblo y latiendo también con su alegría. Mi oficio de cantor es tan hermoso que puedo hacer amar a los que odian y puedo abrir las flores en otoño. Con solo entonar una canción yo canto siempre a mi pueblo, porque el pueblo es mi voz. Pertenezco yo al pueblo, tan solo del pueblo será mi canción. Si pertenezco yo al pueblo, tan solo del pueblo será mi canción. Y bueno, cantor de oficio Mercedes Sosa, interpretando esta canción de Miguel Ángel Morelli. Le mandamos saludos a Salvador, que nos hace reír muchísimo. Es un grande, es un grande. Es un personaje así bien para un asado, Yo me imagino una sobremesa con Salvador. No sé, Miguel, usted que lo conoce más, pero debe ser genial, debe ser genial. Hay que cuidarse con lo que uno dice porque tiene pensamientos. Es un poeta, porque tiene la metáfora instalada, esa cuestión de la comparación y el doble sentido incorporada, Un poeta bien popular, podríamos decir. Y ahora vamos a escuchar una chacarera, ¿no? En esto, continuando, ¿no?, con la línea del programa, el folclore, diciendo a qué le debe cantar la canción. Vamos a escuchar a... Bueno, acá tenemos muchos santiagueños, así que se lo vamos a dedicar a toda la santiagueñada, los manceros santiagueños. Como dijo León Gieco alguna vez, los Rolling Stones argentinos, dijo León Gieco de los manceros santiagueños. Mario Arnedo Gallo es un gran compositor, padre de uno de los integrantes de Divididos, por eso Divididos interpreta también las canciones folclóricas. Y de Mario Arnedo Gallo compuso una canción que se llama Chacarera del Cantor. En esta chacarera, Mario Arnedo Gallo dice que algunos cantan para no llorar. Quizás tiene que ver con esto que decía Morelli, ¿no?, de transformar lo negativo en positivo, ¿no?, para aliviar las penas, cantarán algunos. Él dice que él solamente, como los pájaros, ¿no?, cantan de puro gusto por el gusto de cantar. Esta canción dice esto: yo canto de puro gusto por el gusto de cantar. Que esa es otra de las cosas lindas también de la canción o del arte. Bueno, en alguna época estaban los que defendían, ahora también, ¿no?, el arte por el arte. Digamos que el arte no tenía que representar o ser crítico de ninguna realidad, sino que el arte por el arte en sí mismo tenía un valor. Un poco de eso dice la canción, pero después, a su vez, dice que la copla debe nacer del sentir. Es decir, que canta de puro gusto por cantar, pero que para que la copla sea auténtica, tiene que salir del sentimiento, tiene que ser algo auténtico, algo genuino, ¿no? Porque la naturaleza canta, y también dice que las chinitas cantan para dejarse enamorar. ¿Será cierto lo que dicen los manceros santiagueños? No lo sé. Chacarera del cantor por los manceros santiagueños. Canta ya por no llorar. Yo canto de puro gusto por el gusto de cantar. Si por dicha nace el canto, no es cuestión de confundir la tristeza de la copla que no nace del sentir. La gente no canta y no nos deja cantar. Me dan ganas de emprestarles el corazón de un zorzal. Chacarera, chacarera, chacarera de mi flor. Y mi bombo sumameño, recuerdo de Luis Viló. Se va la segunda para Mario Arnedo. Canta el grillo, el coyuyo y el crespín. Canta el aire, canta el río por los pagos de Mailín. Por la sequía el agua canta con alegre burbujear. Así cantan las chinitas pa' dejarse enamorar. Anden los amores, cante siempre sin penar. Que otra prenda y venir sola pa'l martes de carnaval. Chacarera, chacarera, chacarera de mi flor. Y mi bombo sumameño, recuerdo de Luis Viló. Podés escucharnos en la semana en www.encuentroconlasraices.blogspot.com. Sé parte de este Encuentro con las Raíces. Y ahí escuchábamos Chacarera del cantor por los manceros santiagueños, para bailar esa chacarera, ¿eh? Otra cosa que decía interesante, que se me había pasado ahora cuando la escuchaba, lo recordaba, que dice que hay gente que no canta, dice, cuando la gente no canta y no nos deja cantar, interesante ahí lo que dicen, me dan ganas de prestarle el corazón de zorzal, ¿no? Para hacerla cantar seguramente como el zorzal. Pero también hay un poquito de denuncia, evidentemente, en esa canción. Mandamos saludos a Romina, que nos está escuchando, y a toda la gente de Itatí. También le mandamos saludos a Vivi, por supuesto, que, como dijimos, está escuchando por primera vez el programa. Le mandamos saludos a José Becar Varela, y repetimos que tenemos acá un ejemplar de el mejor diario zonal, sin lugar a dudas, el Boletín Isleño. Ahora con los adultos de uno de los bachilleratos estamos trabajando periodismo y estamos usando mucho el Boletín Isleño, como ejemplo de lo que debe ser un medio. La verdad que es maravilloso. Esto de buscando el ser isleño, a veces tienen algunas leyendas geniales. Hablando de lo que dice el canto y de la isla, en Sudeste, Haroldo Conti, hay una parte que me quedó grabada, dice que el Boga, ¿no?, que es el personaje de la novela, se levantaba y cuando se levantaba escuchaba el canto de la isla. El canto de la isla era ese susurro del río, los ladridos de los perros, los pájaros, el viento meciendo los árboles. Es un libro muy descriptivo. Y me pareció una imagen genial, ¿no? Y una imagen sonora, ¿no? En donde la isla canta, ¿no? Esa personificación de la isla como un ser que contiene a otros seres, como que es así, ¿no? Y eso es también, pero no lo digo por adular nada de eso, sino que verdaderamente es un trabajo que me parece genial. Cuando uno lee el boletín isleño, nota eso, ¿no? Como que se cuida a la isla como lo que es, como un ser con vida, ¿no? Y como los isleños, como parte de ese organismo vivo que es la isla. No sé si se entiende lo que quise decir o me fui por las ramas, pero me produce cosas muy bonitas leer el boletín isleño. Tenemos ahora, para seguir escuchando, tenemos un llamadito al aire, vamos a recibirlo. Sí, hoy estamos generosos, sí. ¿Qué tal, Pablito? Luis Levica. Y hablando de isleños, alguien, mirá, si conocerá o no de la isla, Luis. Sí, sí, justamente. Vos sabés que me perdí tu programa hoy, pero lo voy a escuchar en la reemisión. Pero justo que ingreso acá a casa, vengo del hospital, te encuentro hablando de Sudeste, de Haroldo Conti, del Boga. Qué grande Haroldo Conti, cómo ha escrito sobre el delta, el espíritu de la región, es de los que han vivido en el lugar, sin duda, y me conmueve, ¿no? Esa referencia que hacía a este gran escritor, tan tristemente, ¿no?, desaparecido. Claro. Y a lo lindo que escribió, describió. Se ve que sintió, vivió esa amadísima región. Uh-huh. Te referías también al boletín isleño, sí, con el que nos sentimos íntimamente asociados. Decimos en bromas que somos un multimedio. Anoche me quedé leyendo el último boletín. Uh-huh. Y realmente de cabo a rabo resuma delta, ¿no?, isleñidad. Uh-huh, uh-huh. O sea que gracias, Pablito, y voy a estar atento a la remisión del programa el lunes a las 9. Bueno, ahí está. Gracias, muchas gracias, Pablo. Luis. Luis Levicas, director de FM La Barca. Y sí, la verdad, el boletín isleño de Becker Varela, Fernando Usal, un trabajo bárbaro, ¿eh? Acá estoy viendo, hay una nota, dice Rodolfo Walsh y Sándor Mikler. Debe ser muy interesante. Sándor Mikler creo que es el fundador del periódico Delta, uno de los primeros periódicos isleños. Vamos a un amigo de la casa ahora, también santiagueño de Quimilí, que tiene unos libros excelentes, que seguramente pronto lo vamos a tener nuevamente por San Fernando. Estamos hablando del Bebe Ponti, compositor, que con Horacio Vanegas ha hecho una canción muy conocida, que le han grabado grandes artistas, casi todos, Mercedes Sosa, Jorge Rojas, etc. Entre los más conocidos. Y después es una canción que cada artista nuevo que sale la va reversionando para cantar en nacido, nada más y nada menos. Bueno, la canción ya nos dice bastante, ¿no? En este caso, el cantor nació, su destino era cantar. Como dice nuestro programa, el destino era el canto, ¿no? Alguien que nació para cantar, alguien que es copla, y de nuevo a esta copla que la lleva el viento, ¿no? El viento siempre es como el canal, ¿no? Bueno, es el canal precisamente de la comunicación, pero digamos, siempre es el viento, ¿no? Se personifica el viento como el que lleva, como el mensajero de estas coplas, ¿no? ¿Y qué canta este cantor que nació para cantar y canta a las penas, canta a las esperanzas, ¿no? Dice primavera, ¿no? La primavera siempre aparece como algo que es la esperanza, creo que lo habíamos hecho en el programa anterior también. Dice que cuando el pueblo canta musicaliza las penas, que debe tener también que ver con lo que decíamos antes, ¿no? Esto de que, bueno, no se podrá cambiar el mundo, pero se podrá hacerlo un poquito menos mejor, musicalizar las penas, ¿no? El canto además sirve para liberar las penas, es decir, para denunciar, y se levanta como la hoguera en el fuego, ¿no? Un canto que arde, evidentemente, si no, de nada sirve, dice en esta canción el Bebe Ponti y Horacio Vanegas. Y le canta al hombre, ¿no? Los que vienen caminando por la tierra, dice, los que vienen caminando por la tierra somos nosotros, los hombres. Y le canta todo lo que le va dando la vida, ¿no? Al hombre con heridas también le canta en esta canción. Pero escuchemos la canción, que la letra y la música es mucho mejor de lo que yo les pueda contar. Horacio Vanegas, para cantar He Nacido. Thank you. cantar he nacido, soy copla que el viento lleva. A veces canto en el árbol que se deshoja de pena. A veces bebo del fuego palabras de primavera. Mi sangre canta por dentro como la lluvia por fuera. La noche canta y convierte sus pájaros en estrellas. Pero cuando canta el pueblo musicaliza mis venas. Miro a la rosa por su color de quimera, la miro porque ella tiene la sangre de los que sueñan, porque en sus gajos florecen las manos del que la siembra. Si el canto no se levanta como la hoguera del fuego, si no libera las penas de los que están en la tierra, de nada sirve que suene la voz de la chacarera. Así como canta el río cuando la noche lo ciega, y sin mirar su camino sigue su rumbo de piedra, yo le canto a los que vienen caminando por la tierra. Canto a las cosas que me va dando la vida, a los changuitos de barro ondeando lunas perdidas, al tallo con sus espinas y al hombre con sus heridas. Si el canto no se levanta como la hoguera del fuego, si no libera las penas de los que están en la tierra, de nada sirve que suene la voz de la chacarera. Y entramos a despedirnos, porque este es el último segmento del programa del día de hoy. Para este segmento vamos a aprovechar para hacer todas las invitaciones que queríamos hacer. Tienen tiempo, pero vayan agendándolas, porque están, la verdad, que buenísimas. Sábado 1 de septiembre, ¿sí?, se viene la misa del folclorista de San Fernando, que se hace en la parroquia Santa Teresita de Virreyes. Ya esta es la 21ª, me parece, si no me equivoco, misa del folclorista. Que nadie quede afuera de la tierra y de la fiesta y el encuentro. Que nadie quede afuera de la fiesta y el encuentro es el lema. 11:30 hay una misa con canciones populares interpretadas por los folcloristas. Esta es la característica de la misa del folclorista, que se hace una misa y que los folcloristas eligen un tema y de acuerdo a ese tema toman canciones del cancionero popular y es una misa cantada, una misa folclórica. Habrá también un homenaje y memoria a nuestros folcloristas, a los folcloristas de San Fernando, a los locales, a los que se han ido, ¿no? Me imagino ahí que habrá para Pedro Chupitea, para tanta gente, ¿no? Locución: Ramón Godoy, Goñi Rivero, Jorginho Quiroga, Manuel Salazar y Guillermo Jerez. La actuación especial nada más y nada menos que del excelente artista jujeño Tomás Lipán, ¿eh? ¿Qué tal? Primero de septiembre, Tomás Lipán acá en Virreyes. Y cerrarán los manceros santiagueños de Leocadio Torres. O sea, no los que escuchamos hoy, sino los otros. Hubo ahí una peleita, ¿no?, entre los manceros y quedaron dos. Además actuarán los excelentes artistas que tenemos en San Fernando. A partir de 1:30 en el Festival Folclórico estará, por ejemplo, José Gaúna y sus amigos, Agua Dulce, que estuvieron por aquí hace algunos programas. Raúl Viera, otros amigos de la casa, no todos, todos amigos de la casa, Parguero Dúo, el dúo Provincianía con el Chuli, ¿no?, que es el guitarrista de Horacio Guaraní, Violineros Belmonte, en el tango Jorge Amaral, Tiempo de Canto, el Rejunte Norteño, Los Álvarez estarán tocando, Ballet El Ceibal, Ballet Tupay y Ballet Raíces de Simoca. La otra invitación que les quería hacer, mañana en la biblioteca hay una hermosa obra de teatro, si pueden vayan, Constitución 622, pero para esta, agéndensela, para el 6 de septiembre, en Rincón de Milver, se viene la segunda peña solidaria. La estamos organizando con uno de los centros donde trabajo yo, de apoyo escolar, el de Rincón. Y bueno, verdaderamente es una peña solidaria y necesaria, ¿no? Siempre los números nos aprietan. El 6 de septiembre, entonces, además hay un proyecto pedagógico que está centrado en el folclore este año. Y el 6 de septiembre estarán tocando Florencia Silva, que es nuestra profe de canto, además, en el apoyo, Runa Folclore, Paralelo Dúo, miren qué artistas, Oscar Bauer y Hugo Miranda. Entradas anticipadas, 15 pesos, en puerta, 20 pesos. Los que quieran anticipadas me avisan y tenemos. Menores de 12 años no pagan entrada, el buffet es súper económico y será en el Club Rincón, José Cepaz, 1050 Rincón de Milver, en Tigre. Esta peña no es que la estamos organizando los que somos, digamos, los profesores y coordinadores del apoyo, sino que lo lindo de esta peña es que además la están organizando los padres de los... O sea, el barrio está organizando esta peña. Es algo genial, es algo genial. Así que estamos muy entusiasmados con esta peña del 6 de septiembre, que por supuesto ahí la vamos a estar difundiendo mucho. Bien, nos despedimos con cerrando lo que dimos a llamar Destino del Canto. Ustedes se acordarán, o no, les cuento, que el programa anterior lo abrimos con Atahualpa Yupanqui y Alfonso Nasif narrando, mejor dicho, o recitando un escrito de Atahualpa Yupanqui, que era El Canto del Viento, en donde, como decíamos, Yupanqui dice que la copla es algo que nace del pueblo, que el viento la va llevando en una inmensa bolsa, pero que de esa bolsa, de tan pesada que es la carga, se va rompiendo y van quedando chapitas, van cayendo chapitas, que el cantor las recoge y las devuelve al pueblo en forma de canto. Ahora, y haciendo honor al nombre del programa, nos vamos a despedir con Atahualpa Yupanqui narrando Destino del Canto, precisamente como dimos a titular el programa. Un Yupanqui viejito nos va a estar contando, ¿no?, esto que escribió él. Y Yupanqui habla precisamente del destino del canto, de cuando ese canto llega al cantor, el canto elige al cantor, o mejor dicho, la tierra es quien elige al cantor, y el cantor debe asumir ese compromiso si es elegido, aunque se empobrezca, aunque lo siga la adversidad. Yupanqui dice que si se asume ese compromiso, nada de eso lo va a debilitar, porque no es algo que pertenece al cantor, sino a la tierra, y la tierra lo va a proteger. Después dice que, por ejemplo, cantar es un sacrificio y no es para la vanidad. También tiene una visión, ¿no?, como casi de un redentor, ¿no?, el artista como un redentor casi, porque dice: el artista alumbra al pueblo para reflejar la belleza, la soledad, el miedo, el amor, la muerte. Dice que tiene que estar con el pueblo, vivir con el pueblo, porque si no, no lo puede traducir. Recordemos que para Yupanqui el canto pertenece al pueblo y él tiene que traducir, el cantor, ¿no?, tiene que traducir lo que dice el pueblo. Entonces, para poder traducirlo, tiene que vivir con el pueblo. Esto es lo que dice Yupanqui, ¿no? Dice: puede escribir y cantar, pero si no vive con el pueblo, el canto será egoísta. Nadie lo hallará ni lo entenderá, dice en un momento así textual. Y al llegar al final, el premio es genial. Y esto lo quiero relacionar con el Día del Folclore, ¿no? Dice: el premio es que nadie los nombrará. Serán lo anónimo, pero ninguna tumba guardará su canto. O sea que lo mejor que le puede pasar al cantor para Atahualpa Yupanqui es que su canción sea tan conocida que ya no reconozcan al autor, sino que sea una canción casi anónima del pueblo y una canción que se reproduzca eternamente. Eso es el folclore, ¿no? Lo anónimo, lo popular, lo que tiene muchos años de vigencia y que no se conoce el autor. Entonces, un poco para Yupanqui, el canto perdura y el cantor tiene su premio cuando se convierte en lo anónimo, en lo folclórico. Y el folclore precisamente es eso. Ayer fue el Día del Folclorista y compartimos por ahí un pensamiento en las redes sociales muy genuino, ¿no? Que me parece que así lo tenemos que sentir, ¿no? El folclore